30 y Avenida 18. Y le invitamos a llegar temprano para un mejor asiento y para que pueda presenciar la ceremonia completa. Si alguien nos ve fuera de la ciudad y no va a poder asistir, las bodas se van a transmitir por todos los medios digitales para que esté atento. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan nuestros pastores! Y contemos los días para este evento tan especial. Las bodas de oro. Allí nos vemos. Y acabamos de escuchar esa gran invitación de la boda de oro. No te quedes en casa, vente a disfrutar y vivir la experiencia en estas bodas de oro, acompañando grandemente a los pastores José Luis y Mereilú de la Torre. Saludos y bendiciones para ti que nos estás escuchando en esta preciosa tarde. Saludos y bendiciones a cada uno que nos acompaña. Y vamos a continuar con...